enamorarme así de ti. No imaginé que llegaría a amarte tanto. Si yo siempre decía que nunca jamás me volvería a enamorar, pero al conocerte todo cambió para mí. Por ti vuelvo de nuevo a creer en el amor.